De entre todos los gibrets, yo creo que sin lugar a dudas, el que está siendo más hablado y comentado por todos es el de la falla de Corea. Ese Sex Do It que, bueno, pues está sin lugar a dudas llamando la atención de muchas personas, de propios y extraños, ha merecido, entre otras, bueno, pues por ejemplo, reportajes en Televisión Española de lo que es y ha supuesto este gibret. Y es que, bueno, hemos de reconocer que la temática no es la habitual. Sexo es de lo que habla este gibret de falla en su monográfico. De todas formas, tampoco es de extrañar la falla de la Sagrada Familia Corea. Yo creo que se distingue fundamentalmente por iniciar líneas rompedoras a la hora de elaborar su gibret de falla. Hoy hemos invitado a estar con nosotros al delegado de gibret, a Javier Albors, que nos va a hablar sobre Sex Do It, qué es este gibret y sobre todo, bueno, pues cuál era la intención que tenía la delegación del gibret a la hora de elaborarlo.